estos recursos que hoy la Secretaría pone a nuestra disposición nos van a permitir controlar sin detener particularmente las obras, los contratos de prestación de servicios, y nos van a permitir avanzar también en la transparencia y en el combate a la corrupción, donde obviamente continuamos teniendo un reto.